tramitación en la Comisión de Legislación Penal. Uh-huh. Ante la necesidad de que se diera respuesta a algunos requerimientos judiciales en el curso de la investigación en marcha, en el caso de la AMIA, en donde además el juez ha estado trabajando sobre una base normativa que si bien fue ratificada por la Cámara en todos sus términos, porque ha hecho una investigación muy correcta que nosotros ratificamos y que hemos vuelto a ratificar plenamente ante el hecho público reciente de la aparición del video y la actitud del abogado Cunio Olivarona. Estamos ante la necesidad de dictar una norma que contemple algunas figuras que son muy importantes para la investigación de este tipo de actos terroristas. O sea, más concretamente la aparición del terrorismo internacional en la Argentina con la embajada y con la AMIA requiere la necesidad por parte del Congreso de dictar una legislación especial. Y en ese sentido hay que confundir esta norma con otras normas que fueron parte de un pasado reciente tenebroso. No es una ley antisubversiva, es una ley que define nuevas formas de investigación judicial, fundamentales o importantes para penetrar este tipo de organizaciones. Entre esas normas está la norma del arrepentido, está la del testigo protegido, identidad protegida, el agente encubierto, que se consideran importantes para el avance de una investigación de esta naturaleza. Esto es lo que define o que le da la característica a esta ley, mal denominada ley antiterrorista, porque además también estas figuras tienen control parlamentario, concretamente la del agente encubierto, su funcionamiento y la designación en términos de, no del conocimiento de la identidad, pero sí del conocimiento por parte del Congreso de la causa en la que está interviniendo el agente encubierto. Diputado, ¿cómo deberíamos llamarla la ley entonces? Es una ley de nuevas formas de investigación judicial. Uh-huh. Nuevas formas de investigación judicial. Estas figuras que yo les menciono ya existen en la ley de narcotráfico, de la lucha contra el narcotráfico, la ley 23.737. Uh-huh. Y más allá del caso Coppola, en donde se intentó devaluar este tipo de nuevas formas de investigación, digo devaluar por la mala utilización que se ha hecho en el caso Coppola, ¿no? Sí, sí. Y por la mala designación de algunos personajes policiales que evidentemente no estaban a la altura de la responsabilidad de la función que tenía que cumplir en una investigación, ¿no? Estas son figuras que se utilizan muy eficazmente en el derecho americano, también en el derecho italiano. Son figuras que han permitido desentrañar las investigaciones policiales y judiciales más importantes en la lucha contra la mafia en Italia, el famoso Pentite. Uh-huh. Por lo tanto, creo que estamos incorporando con esta ley, cuando se debata y se trate, por supuesto, en el Congreso, porque hay resistencia de algunos grupos ligados a los derechos humanos que tienen presunciones de que la ley va a ser utilizada, por ejemplo, para casos como el de Cutralcó, que no es, digamos, los reclamos populares, las huelgas no serían de aplicación concreta en este caso. Estos casos son, esta ley especial se aplicaría puntualmente para los casos de delito de terrorismo internacional, en donde las características del terrorismo son las de provocar daño ilimitado, sin límite, concretamente provocar el mayor daño posible. Las víctimas son inocentes y cuanto más numerosas son, mejor a los efectos del acto terrorista. Estas son todas las características que tiene hoy el nuevo terrorismo en un mundo. Así como la economía se ha globalizado, también el terrorismo es un terrorismo global. Claro, diputado, pero así como la economía se ha globalizado, pero uno debe analizar la economía de su país, digo, el terrorismo internacional, digamos, ¿cuál es el límite del terrorismo internacional, siendo que su acción es dentro de nuestro territorio? No tiene límites. Pero justamente, ¿y cómo se lo pone la ley? Un acto terrorista en la Argentina provoca efectos en Medio Oriente. Sino como se explica la embajada, ¿usted cree que la embajada o la voladura de la AMIA tiene alguna algún es producto de algún efecto económico interno. Este es un hecho de terrorismo internacional. El país tiene que ser un país garantista de los derechos individuales. Hay una historia muy reciente que hemos vivido los argentinos de violencia, de pérdida de derechos, que nadie quiere retornar. Creo que se ha avanzado en este sentido en la consolidación democrática, pero de ninguna manera tiene que ser un país ingenuo que no esté preparado para la lucha contra este flagelo, que ya la fotó dos veces a la Argentina. Por otra parte, la investigación del caso Amia está requiriendo de estas figuras, específicamente la figura del arrepentido. No se olvide que hay detenidos, que pueden, teniendo la posibilidad de utilizar esta figura a la que se le exime de pena. Y yo sé que a lo mejor es reprobable o es antiético la utilización de esta figura en el derecho penal argentino. Muchos especialistas se niegan a la aplicación de esta norma. Pero lo importante, lo que nosotros tenemos en cuenta en términos de la aplicación de esta norma, de por qué estamos bregando para que se instale esta ley, es encontrar a los verdaderos responsables, definir claramente cuáles son los niveles máximos de la organización. En concreto, que el hecho no quede en la impunidad, que es el peor daño que se le comete a una sociedad, cuando el hecho queda impune. Sí, yo por ahí no fui claro con la pregunta. Lo que yo voy es, más allá de donde venga el mandante, digo, la acción terrorista cometer, se comete en el territorio nacional. Sí. Hasta ahí vamos bien. Por supuesto. Entonces digo yo, ¿cuál es el límite que pone la ley a cuál es un terrorista internacional o cuál es un terrorista interno? Digo que la posibilidad de que esta puerta quede abierta es de terror, valga el juego de palabras. Yo no opino, estas son consignas, perdóneme. ¿Consignas? Sí, son consignas, son las consignas que sostienen algunos que no tienen ninguna norma. No sé en qué paquete me acaba de meter diputado, pero no soy yo aquí. No estoy creando ninguna norma específica, ninguna figura nueva del Código Penal. El que mismo me habló de la nueva forma de investigación judicial y me hablaba de terrorismo internacional, yo le pregunté si la posibilidad de que esta puerta quede abierta es para que salgamos a la calle con la norma, no es una consigna. Que se está analizando la autorización parlamentaria para la aplicación de la norma, que es una de las variables que está abierta, sí. Concretamente. El Congreso es el que puede definir cuándo se aplica o no la norma en términos del hecho producido. Este es uno de los temas que se está discutiendo y que todavía no está cerrado. Por otra parte, no hay ninguna modificación al Código Penal. No se crea ninguna figura nueva de terrorismo o de acto terrorista. Se aplican las normas vigentes del Código Penal. Lo que se está implementando acá, y que no tiene nada de terror, son las nuevas formas de investigación, que ya en la Argentina están vigentes para casos como el de narcotráfico. Por lo tanto, me parece que no hay que plantearse aquí ningún hecho que implique violación de garantías individuales. Es necesario e imprescindible, en función de algunas experiencias recientes, aplicarle a estas figuras un control parlamentario. En esto estamos de acuerdo también, porque tenemos que ir mejorando de la propia experiencia. Pero no hay violación de garantías, no es una ley de terror, es una ley para combatir el terror. Y que un terror que ya la sociedad argentina lo vivió en dos oportunidades con la gente en la calle, y reprochándole al Estado de que no hay todavía una respuesta en función de quiénes son los responsables de estos hechos. De lo que se trata es de dotar al juez y al Poder Judicial en la Argentina de mejores instrumentos para la investigación de este tipo de hechos, que de por sí son difíciles de investigar porque estamos frente a estructuras cerradas, muy difíciles de penetrar, en donde la información es muy limitada. Y en donde no es posible, utilizando algunos elementos nuevos, como puede ser el tema de la recompensa, que también habrá que analizar si se tiene que tratar en la Argentina mediante una ley y no dejarla librada a un decreto. Yo estoy preparando un proyecto que va a regular todo el sistema de recompensa y que tiene que tener sanción por ley. No puede quedar librada al decreto del Poder Ejecutivo del Presidente de la Nación o del Gobernador de una provincia. Tiene que haber una ley. Bueno, estos son los temas que hoy estamos analizando. Cuando se le aplican consignas, se devalúa el debate sobre este tema. Y me parece que además el que escucha, el oyente, no, lógico, pero una cosa es la ideología y otra cosa es chicanas. Señor diputado, no me diga ni que lo estoy chicaneando, ni que lo estoy tirando consigna, porque lo estoy hablando con usted, yo no lo estoy gritando en la calle, ni lo estoy diciendo con usted fuera de la línea. Lo que le digo, perdóneme que sea sincero, yo tampoco lo quiero ofender, pero a mí me parece que yo he sido claro, no estamos acá poniendo una ley represiva, típicamente setentista, donde se aumentaban penas, se creaban figuras nuevas terroristas. Esto nosotros también lo conocemos, tenemos la experiencia. Aquí, vuelvo a repetirle, se trata de una ley que además, fíjese, le cuento, ha tenido el consenso de todos los representantes parlamentarios. El propio diputado Álvarez, Chacho Álvarez, del Frepaso, firmó el dictamen de esta ley, de este proyecto, lo firmó. Ahora tal vez, a lo mejor en función de algunos requerimientos que le hacen de algunos sectores, no esté de acuerdo en tratarlo, pero él también firmó el dictamen, porque está convencido que hace falta darle a la Argentina esta norma, y que hace falta darle específicamente al juez de la causa instrumentos para consolidar definitivamente la causa, para que no pueda ocurrir que la causa se caiga en función de los avances que ha tenido importantes. Están detenidos policías de la provincia de Buenos Aires, ha hecho una tarea improba el juez Galeano, con un código que evidentemente es bastante limitante para la investigación de este tipo de delitos. Está bien, le aclaro por si hace falta, en esta radio no hemos elogiado al diputado Álvarez por haber firmado aquel proyecto. No, está bien, no, digo, a veces yo creo, yo sí, la a mí me gustaría. No, de cualquier manera, permítame, señor diputado, si usted siente que hay algún comentario setentista o algún, perdóneme, alguna insinuación setentista, alguna de las preguntas que yo le he hecho, tiene que ver con el marco que le ha puesto el ministro del Interior, que la primera movilización fuerte que hay en la calle nos tiró por la cabeza que había un rebrote subversivo. Entiende que uno esté medio preocupado. Escúchame, ¿usted no está preocupado por los hechos de Cutralcón, por grupos? Me preocupa y me desespera la respuesta del gobierno, me preocupa que haya un muerto. Lo que tiene que preocuparle es una realidad que aparece, que podríamos coincidir que tiene a lo mejor motivaciones sociales, causas de exclusión, que el gobierno de la provincia de Neuquén y el gobierno nacional tendrán que dar respuesta en términos de la generación de empleo. Pero la aparición de hechos de grupos violentos que se tapan la cara, que activan además sobre una realidad social difícil, que vienen de cualquier punto del país y que operan fundamentalmente armados, evidentemente son... ¿Armados? Sí, hay grupos armados, había grupos armados. Y esto está denunciado por el Diario Río Negro, que es el diario regional más serio de la provincia. No, eso yo no se lo discuto. Ahora, ¿usted se da cuenta que no es serio que el gobierno con único informe tenga recorte de diario? No, pero el Coras no llevó otra cosa a la Cámara de Diputados. Pero de ninguna manera el ministro del Interior y los organismos de seguridad en Argentina están debidamente informados. Tienen toda la información, la tienen periodísticamente. Lo que le estoy poniendo como referencia. Y además, este tema también me gustaría en algún momento, y no por teléfono, a lo mejor ir a su medio y conversarlo con seriedad también, no para justificar la violencia ni tampoco la represión, pero también el Estado tiene que garantizar el orden, tiene que garantizar un marco de legalidad. Yo creo que algunos medios también lo trataron irresponsablemente este tema, lo trataron desde la convalidación de la violencia, desde la dialéctica de la violencia, cuando difunden expresiones como la de John Lender, por ejemplo, donde hablan de la dignidad del hecho y le da aire a estas situaciones de violencia. Me parece que nos equivocamos, pero es un punto de vista, a lo mejor es eso distinto. Yo lo que le digo... No, pero lo que sí va a tener que coincidir conmigo, diputado, desde ya acá de la producción me hace enseñas que aceptamos el convite y nos encantaría que podamos discutir esto. ¿Cómo no? Pero de verdad se lo digo. A mí me gusta ese tema, porque además... Mira, aparte de nosotros nos encanta discutir, así que creo que nos vamos a llevar... Es un tema que requiere debate en la sociedad. Sí, ahora, lo que sí va a tener que coincidir conmigo, que no es lo mismo John Lender o quien sea diciendo que tal o cual cosa fue digna, que la responsabilidad del gobierno... Pero sí, yo no desconozco qué responsabilidad. Claro, ahora el ministro Coras, disculpe, no puede ir a la comisión y decir que hubo un asalto, una armería, cuando los diputados le muestran que era una casa de deportes. No es lo mismo un arsenal que una red de pescado. Ese es un dato menor, es un dato Pero menor. Es que la historia son datos menores, diputado. No. Le digo más, en un primer momento, no, la historia no son datos menores. No, pero la acumulación de ellos sí, pero el recorte es un dato menor. La armería es un dato menor, pero con eso es una interpelación. En un primer momento se adujo que era una huelga docente. En un primer momento la información también decía que Teresa, la pobre mujer que fue víctima de una bala perdida, de la policía de Neuquén, supuestamente, porque está en investigación este tema, era una docente. Los docentes hicieron un primer movimiento y luego abandonaron el lugar. Los dirigentes sindicales docentes se retiraron y quedó el lugar, tomándose las rutas, en manos de grupos de alta violencia que daban miedo, daban miedo. Yo le ponía la crónica del diario, Ronegro, que es un diario serio, del día viernes, 24 horas antes de la intervención de gendarmería, en donde definía claramente el cuadro de situación. Por supuesto que esta es una información que no fue tenida en cuenta, no fue tenida en cuenta en términos del análisis del caso, porque es un medio serio, es un medio responsable. Después se empieza a desvirtuar, después se empiezan a encontrar justificaciones. Yo digo de que a lo mejor hay un reclamo legítimo de la gente, hay un reclamo del pueblo de Cutralco. No diga a lo mejor, es un reclamo legítimo. Un reclamo legítimo mal implementado. Bueno, pero no es a lo mejor hay un reclamo legítimo. Bueno, está bien. No hagamos cuestiones de semana. Está bien. Le estoy justificando que hay un pueblo que tuvo, evidentemente, en el marco de la reconversión del Estado, una exclusión laboral importante. Uh-huh. También le digo que la provincia del Neuquén recibió más de 1.500 millones de dólares en concepto de compensación por la privatización y regalías, que podría haber canalizado debidamente a la inversión productiva, a la generación de emprendimientos productivos y a la generación de empleo. Diputado, ve que tengo razón, no son iguales las responsabilidades. Esa plata no fue en los bolsillos de la gente que estaba cortando la ruta. Ve que no es la misma la responsabilidad del gobierno que la de la gente. Que no es lo mismo Schoenländer diciendo lo de la dignidad que el gobierno diciendo que hay brote subversivo. Yo no estoy discutiendo acá el tema de la gente, del ciudadano, del hombre que está marginado delante del trabajo. Sí, es que yo le hablo de la responsabilidad, diputado. Usted está iniciando una ley, por lo menos para discutir. Lo que yo estoy analizando es la existencia en Cutralco de grupos identificados claramente, grupos de Quebracho, Patria Libre, que vinieron incluso de cualquier punto del país. Y esto también es un hecho que hay que analizar. Si usted quiere, en algún momento también lo discutimos. Pero cómo no, ya son dos invitaciones que le aceptamos las dos. Bueno, cómo no. Bueno, diputado, ha sido un gusto hablar con usted. Igualmente, Y volvemos a comunicarnos en cuanto podamos. Bueno. Le mando un abrazo y que pase un buen día. Estoy a su disposición. Gracias. La caravana. Atención, estamos comunicados con el doctor Carlos Zamorano de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Doctor, ¿cómo le va? Es un gusto, muy bien. ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo que no hablamos. Efectivamente. Y bueno, se imaginará que nos llamamos para ver que nos pinte un panorama o su visión de estas cosas tan feas como una suerte de soplos del pasado que están viniendo, ¿no? Dejando, retornando. Ley antiterrorista, rebrotes antisubversivos que empieza a ver el gobierno. ¿Qué visión tiene usted al respecto? Bueno, la preocupación mayúscula de los organismos de derechos humanos en este momento, y nuestro en particular, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, es el tema de la ley antiterrorista, ¿no? Porque en cuanto a las imputaciones de subversión y todas esas cosas, por lo menos la Liga Argentina por los Derechos del Hombre no se siente ofendida si la denominan subversiva, ¿no? Eso está establecido por Congreso, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo siguiente, los proyectos de ley antiterrorista, que en cualquier momento, especialmente uno de ellos, el llamado consensuado, donde está el oficialismo, más el radicalismo y más el prepaso, puede tratarse. Y más allá de que se diga que el prepaso tiene resuelto no apoyar ninguno de los proyectos hasta ahora, conocemos la muy buena voluntad de varios de sus legisladores, pero el proyecto de Chacho Álvarez y otros de ley antiterrorista también es horrendo, de manera que es peligroso y por eso estamos movilizados y seguimos movilizando a la gente. Para nosotros la figura, por ejemplo, de la gente encubierto, como hemos dicho, ya nos hace acordar a gente como Bastis, utilizó en algún momento como Google el minetio, etc. Y la figura del arrepentido, por ejemplo, ahora pareciera que Redruelio, que posaba el testigo encubierto, parece que es un arrepentido, el sellano que participó en los hechos, etcétera, etcétera. Y usted me dice que nos trae recuerdos de tiempo la dictadura, pero ocurre que ya cuando se reformó la ley de tuberacientes, en enero del 95, ya se institucionalizó lo del agente encubierto provocador, lo del arrepentido, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo único que faltaba era el informante. Ahora, en el proyecto de mayoría, es decir, el oficialismo, bueno, está incluso el informante. En el proyecto consensuado, digamos, que es el que más probabilidades tiene, en primer lugar se establece la competencia federal para este tipo de delitos. En segundo lugar se le da al juez esas facultades de extraterritorialidad, es decir, que puede ir en distante, en provincia, a dar órdenes directas a la policía sin pasar por el servidor del juez local. Todos los plazos se van al doble, en comunicación, detención, etc. Y uno ya empieza a analizar la figura, está el arrepentido, que se le denomina tal, aunque no sea el arrepentido de nada. Hoy en día se le denominan colaborador, más bien. Bueno, hay que premiarlo con la mitad de la pena si es que él delata a sus compañeros, y si la ayuda que brinda es muy grande, bueno, se le puede, eximir totalmente de la pena, ¿no? El agente encubierto es un provocador que es funcionario del Estado, que el juez lo pone en una organización ilícita y le dice: usted está facultado a cometer delitos siempre que me brinde la información respectiva. Entonces, el proyecto consensuado, por lo menos, dice que aun cuando las sociedades estén en formación, se le puede incorporar este hombre adentro. Es decir, cuando los servicios de inteligencia detectan que un grupo de personas probablemente va a organizarse, entonces le meten el provocador y es probable que este se ponga a organizar y después lo mande a perder a todos, ¿no? Y él, obviamente, es un funcionario del Estado. Y si él encuentra que hay riesgo para su persona, porque se puede revelar la identidad, puede optar por el retiro. Entonces le dan un haber de retiro, como si tuviera el máximo de antigüedad, ¿no? Y con 2 grados más. Entonces, eso es vitalicio, ¿no? O sea, es un gasto del Estado monstruoso. Bueno, y después habla de, qué sé yo, el testigo con identidad encubierta, el perito con identidad encubierta, el traductor con identidad encubierta, y otros funcionarios que no se sabe quiénes son. Aparentemente queda juez con rostro y fiscal con rostro, ¿no? Distinto a Colombia y Perú, donde no tiene rostro ni uno ni otro, que ya sería un paso muy terrible para nuestras costumbres republicanistas y... Ahora, quienes defienden esta ley nos hablan de las nuevas formas de combatir el terrorismo internacional o la subversión. No, solamente en el proyecto Stubrin y en el de Chacho Álvarez se habla de terrorismo internacional. Ajá. No, en general, no sé, los proyectos que tienen más posibilidades, yo no sé qué pasará después en la Cámara, pero hasta ahora no es menester que fuera que el intercrimen y, digamos, abarque a más de un Estado, ¿no? Pues, nacer y terminar todo en Tucumán, en Santiago del Estero y lo mismo. Pero bueno, suelen invocar, porque es el juez Galeano el que está golpeando la puerta del Congreso para lograr esta ley, ¿no? Uh-huh. Y tiene una de las hipótesis, es que sea una cosa internacional. El ataque a la AMIA, me refiero, ¿no? Sí, sí. Una de las hipótesis es esa, bueno, solamente por esa vía se puede inferir. Pero en general en el texto de los proyectos, solo en el de Stubrin, uh-huh, que está casi copiado por Chacho Álvarez. Ah, correcto. Claro, claro. Y, bueno, también leíamos en los diarios de hoy un reclamo que ustedes realizaron, un reclamo de informes, en el que, como era de esperar, no perdieron mucha bolilla. ¿Cómo fue esto? ¿En cuál diario? Bueno, ustedes no me pueden decir, pero no este. No, sí, en página 12. ¿En página 12? En página 12, en la página 3. Le leo, ¿no lo leyó usted hoy? No, porque se me pasó esa nota. Las organizaciones de derechos humanos acusaron al Ministerio del Interior de estar realizando persecución ideológica contra nosotros. Exacto, ¿no? Como se desprende, bueno, y los representantes intentaron en la cartera política, les entregaron el paper. Del que surge una acusación lisa y llana del subversivo, bueno. Bueno, sí, sí, efectivamente. Yo he leído el original, ¿no? Fue redactado, fue puesto a consideración de la liga, se le dio 2 minutos para pronunciarse, porque esto pasa siempre entre nosotros, porque a las 3 de la tarde era la audiencia que se había solicitado con el ministro, que se frustró, pero quedaba muy poquito tiempo. En total, 40 minutos para llegar a la audiencia y 2 minutos para pronunciarse y poder mandar el pase. Y la liga cometió el error de firmarlo. Y a la noche ya nos autocriticamos porque, ¿cómo nosotros vamos a ir a decir? El ministro no tiene derecho a declararnos subversivo. Sí, tiene derecho porque es la más pura verdad. Nosotros no estamos de acuerdo con este orden neoliberal. Es obvio. Toda la vida lo hemos dicho. Bueno, ahí se nos escapó, está bien, nos autocriticamos. No estamos de acuerdo con el concepto filosófico que fundamenta esa nota. Sí, que si el ministro no sigue los pasos a nosotros, que no es novedad, porque no, históricamente hubo incluso un decreto del Poder Ejecutivo que la disolvía la Liga, ¿no? A la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en tiempo que los otros organismos no existían. Entonces, lo que sí, los organismos piensan presentar un habeas data, un recurso de habeas data, ¿no? Nosotros acompañaremos siempre que no pidan la rectificación de los datos, porque es un derecho constitucional que si dicen que usted es subversivo, usted le puede pedir rectificación. Si usted considera que no lo es, nosotros consideramos que sí lo somos, entonces no podemos pedir tal cosa, obviamente, ¿no? De manera que no vamos a entrar a discutirle al poder quiénes somos nosotros, pues ya vamos a cumplir 60 años el próximo 20 de diciembre. Ya somos demasiado grandecitos para andar discutiendo este tipo de cosas. Desde luego. Además de ser grandecitos, están cansados, ¿no? Un poco cansados de que nos digan siempre lo mismo, pues preferimos darle la razón en eso, ¿no? Claro, por lo menos que alguna vez le inventen algo distinto, así, ¿no? Y claro. Les incentiva la imaginación. Pero gastamos millones de pesos en los servicios de inteligencia mensualmente para que vayan a hacer inteligencia y lo hacen de la manera que ya es conocido. ¿Por qué no me preguntan a mí si soy subversivo? No, yo le voy a decir. ¿Es usted subversivo, doctor Zamorano? Claro, yo le voy a decir que sí, yo no estoy de acuerdo con este orden neoliberal de violación y arrasamiento masivo de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y de que haya 300 casos de gatillo fácil con resultados fatales en estos últimos años, que se haya aumentado la población penitenciaria un 132% en los últimos 10 años, que la reincidencia haya pasado del 19% al 38%, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos discutir, hay 100.000 personas que viven en la capital federal en casas tomadas, y yo, ¿qué voy a tener que ir a consustanciarme con el sistema imperante? Digo yo, pero no tiene importancia, sino la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que siempre ha planteado que tiene que haber una estructura económico-social que permita el desarrollo de los derechos humanos, y no la actual. De manera que no vamos a debatir ese tema con el gobierno ni con nadie, ¿no? Doctor Zamorano, el gusto de siempre de hablar con usted. Bueno, igualmente. Que pase un buen día. Buenos días. Le mando un abrazo. Lo que no se utiliza se devuelve. Para eso nosotros tenemos no solo la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que precisamente va a presidir quien designe el PJ, sino que además hemos contratado a la Facultad de Ciencias Económicas para que hagan una auditoría y un consejo técnico durante toda una asistencia técnica durante toda la duración de la del estatuyente. Entonces, yo estoy dando estas explicaciones porque he prometido ser muy transparente, porque además vamos a hacer conocer casi semanalmente o cada vez que la auditoría nos lo diga en qué se está gastando. Pues yo no soy ni la tesorera ni voy a manejar los fondos, lo único que estoy presidiendo la conducción que diseña el estatuto. En eso tienen tanta voz y voto el justicialismo como cualquier otro, y me parece bien que por una vez los justicialistas se preocupen por gastar poca plata. No fue lo que ha caracterizado sus gestiones nunca jamás. Bien. Me parece bárbaro, y por eso los pusimos a cargo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y vamos a hacer la comisión de gastos más austera, pero lo que no vamos a permitir es que el justicialismo nos corra para rebajar la categoría de esta constitución. Esto de que del presidente, una pequeña constitución, que se olviden. Esta ciudad merece tener la mejor constitución. Y si quieren ser ellos, como le hemos propuesto, los fiscales de cuánto se gasta, nos parece bárbaro. Por supuesto, sobre su fiscalización también será la nuestra. Senadora Graciela Fernández Mejide, le agradecemos muchísimo esta información para la reportera en FM La Tribu. Es un gusto. Que tenga muy buen día. Chao.